Emprendedores Digitales, episodio 5. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 5 del podcast Emprendedores Digitales. Soy José Miguel García, emprendedor, consultor de marketing digital y blogger en josemiguelgarcia.net. En este podcast vamos a hablar de emprendimiento en Internet. Hablaremos de marketing digital, de negocios en Internet, de monetización de blogs, WordPress, SEO, email marketing y estrategias para llevar tu proyecto a lo más alto. Entrevistaré a emprendedores digitales que han triunfado en Internet para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos, y así puedas inspirarte de estas personas que un día decidieron empezar una nueva etapa en su vida. Hoy tenemos con nosotros a Ángel Candelaria, que nos habla desde Puerto Rico. Es emprendedor en Internet, escritor y profesor de música. Hola, Ángel. Hola, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Gracias por la invitación. Muy bien. Oye, ¿qué tal ahí por Puerto Rico? Pues todo bien. Hoy disfrutamos de un bonito día aquí, muy soleado. Buen clima, ¿no? Sí, buen clima. Bastante caluroso acá en estos días, pero sí. Bueno, aquí ya empezamos un poco por la mañana, se empieza ya a refrescar, pero bueno, aún hace calor, ¿eh? Bueno, pues Ángel, cuéntanos un poquito quién es Ángel Candelaria. Bueno, pues yo, como ya habías planteado, yo soy profesor de música, como tal, ese fue lo que estudié. Tuve la oportunidad de estudiar en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, hice mi bachillerato. Y aclaro, ¿verdad? Porque yo sé que entre un país u otro, pues la palabra bachillerato tiene una connotación diferente. Sí. Acá le llamamos bachillerato al equivalente a los primeros 4 años de estudio universitario. Ajá. No recuerdo cómo le llaman en otros países, pero bueno, para aclarar. O sea, los 4 años universitarios, dices. Sí. Bueno, aquí es la carrera universitaria, te refieres al... Exacto, sí, por decirlo así, la carrera principal. Sí. Pues hice mi preparación principal en educación musical. Uh-huh. Mi instrumento principal es la guitarra. También ejecuto otros instrumentos como cuatro puertorriqueños, un poco de piano, bajo y otros más. Pero principal, pues, es la guitarra, es mi instrumento principal. Aparte de eso, pues también tuve la oportunidad de estudiar una maestría, no sé si allá le llaman un máster o algo así. Un máster, sí, se vendría a ser un máster aquí, sí. Equivalente a, o sea, los como 2 o 3 años después de la carrera. Después de la carrera, un máster, sí. Pues acá entonces hice mi maestría o máster en computación educativa. Es un programa que se enfoca en implementar estrategias para llevar educación a la distancia, adiestramientos corporativos y todo, integrando la tecnología dentro de lo que es su área de especialidad. Y bueno, pues tuve oportunidad de prepararme en esas áreas. Actualmente pues trabajo en una escuela del país, se llama Escuela Libre de Música de Arecibo. Uh-huh. Ahí pues trabajo como profesor de guitarra, cuatro puertorriqueños, que es un instrumento típico de aquí, de Puerto Rico. ¿Cómo se llama, dices? El cuatro puertorriqueño. Uh-huh. Es como, para describirlo, es como una especie de... Tiene un poquito de parecido con la mandolina. Uh-huh. Vale. No sé si le llaman ya mandolina. Sí, o sí, una mandolina, sí. Es más o menos como un cruce entre una guitarra y una mandolina, si pudiésemos decirlo así. Tiene 10 cuerdas... ordenadas en pares. Uh-huh. Al igual que la mandolina, creo que tiene 8 cuerdas en pares o algo así, si no me equivoco. No toco mandolina realmente, pero bueno, es algo así, algo parecido. Pues entonces trabajo en una escuela enseñando guitarra, cuatro puertorriqueños, y dirijo también 2 rondallas de estudiantes. Algunas rondallas tienen mandolina, pero aquí pues se distinguen porque tienen 4 puertorriqueños, no sé, se incorpora el instrumento típico de aquí, tal vez lo que nos distingue en esa área. Pero sí, básicamente pues eso entonces es lo que hago. Y aparte pues entonces estoy incursionando, ¿no? En lo de los emprendimientos a través del internet. Tengo un par de blogs. Es que Mi primer. dices aquí en tu blog, mirando por tu blog, dices ahí, en Puerto Rico tenemos un refrán que dice que la necesidad es la madre de las invenciones, ¿no? Aquí Sí. nosotros lo que decimos es que el hambre agudiza el ingenio, que viene a ser más o menos lo mismo, Equivalente, sí. equivalente, ¿no? Y entonces yo lo que te quería preguntar es que la necesidad es lo que te llevó a ti a emprender en Internet. Pues sí. En mi caso, ¿verdad? Pues, bueno, mi esposa trabajaba y era terapeuta ocupacional. Yo, pues, ¿verdad? Siempre he trabajado así como profesor de música, por lo menos desde el año 2000, más o menos, llevo trabajando acá en Muy Escuela bien. del País. Entonces, llegó un momento dado en que, pues, cosas de la vida, mi esposa tuvo que dejar de trabajar por razones de salud. Entonces, pues hasta el día de hoy está acá en casa. Y pues eso me obligó, por decirlo así, a tomar toda la responsabilidad económica de mi hogar. Y ya pues proveer era para mi familia. Entonces, pues en medio de estas conversaciones y nos sentamos con familia y ver cómo, qué íbamos a hacer de aquí a allá, porque pues era un ingreso menos, o sea, fue un impacto Ya bastante es fuerte. complicado. Exacto, un poquito complicado, tanto a nivel emocional como pues a nivel económico. Nos sentamos a hablar y eso, entonces ella, pues una de las cosas que me motivó, me sugirió hacer, pues ella me dijo, mira, pues yo sé que tú tienes unos libros ahí, que has escrito hace años. Eso fue como para el 2011 y los libros pues los había escrito ya como desde el 2007 y los tenía pues engavetados allí, adquiriendo mucho polvo, no estaba haciendo nada con ellos. Entonces pues ella me dijo, mira, pues bueno, vamos a aprovechar la oportunidad de, no sé, tal vez si consigues publicar los libros, puedes, tal vez nos podemos ayudar, ¿no? Con eso, económicamente. Vaya Pues a mí me manager que pareció. tienes, ¿no? Vaya manager, ¿no? Tu mujer, ¿no? Es Sí. buena Sí, coach. muy, muy, muy. Ella me ha apoyado muchísimo en esto. De hecho, a través de ella fue que conocí las plataformas en línea de autopublicación y eso, algo de que Muy pues, bien. después te podría comentar más a fondo. Ajá. Pero sí, fue idea de ella. Me dijo, pues mira, ¿qué te parece si publicas los libros y no sé, y empiezas? Entonces, pues me pareció buena idea y pues así empecé a averiguar. Ahí me topé con Amazon, que tiene su plataforma de autopublicación, y pues ahí publiqué mi primer libro y por ahí pues comenzó la aventura aquí en internet, por Pero decirlo así. veo que eres un emprendedor, pero vamos, un emprendedor nato, ¿no? Porque no te conformas solamente con un blog, sino es que tienes dos. Es cierto, Sí, ¿no? Es cierto, o sea, bueno, lo que pasa es que mi primer blog fue de música, ¿no? Porque pues mi profesión primaria. Pero ya entonces con el tiempo, después de llevar un par de años publicando mis libros de música y eso, algunos colegas y amigos me empezaron a preguntar, bueno, por curiosidad, mire, ¿cómo es que tú haces? ¿Cómo es que tú publicas? Y esto. Y empecé a explicarles y, por decirlo así, a darle coaching, pero de manera informal, ¿no? Y pues eso como que yo dije, wow, pues esto también es un tema que yo creo que a otros profesionales, al igual que a mí, pues puede interesar. Y entonces ahí pues entonces tuve la idea de iniciar otro blog bajo mi nombre, ese es angelcandelaria.com, y ahí pues entonces me concentro en hablar sobre el tema de la autopublicación y el blogging, o sea, el bloguear como una herramienta para promover tu trabajo como autor o como escritor, ¿no? De libros. Es que tener dos blogs, además los llevas actualizados, porque lo he mirado y los vamos, que están actualizados. Dar clases de música, llevar los dos blogs y tal, te da tiempo a ver la tele. Pues a veces es un reto, no, no te lo voy a negar, es un reto, es un reto. Pero bueno, ya es cuestión de Claro. manejarse el tiempo, ¿no? Poco a poco, planificarse y pues. Ya. Y una cosa, ¿le dedicas mucho tiempo en el mantenimiento? Pues sí, yo diría que a diario. Tengo la bendición de que la escuela donde trabajo pues tiene un horario muy, muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, aquí. En la escuela yo trabajo desde la 1 de la tarde hasta las 6, que viene siendo como de las 13 horas hasta las 17 horas, ¿no? Allá en España. Es que acá en Puerto Rico pues utilizamos ¿no? mañana y tarde, ¿no? A lo largo de los horarios. Entonces, pues esa es mi jornada laboral a tiempo completo, por decirlo así. O sea que tengo las mañanas, tengo bastante tiempo las mañanas para poder pues, gestionar negocios en internet. Eso pues me ha ayudado muchísimo, ¿no? Para poder hacer lo que hago. Muy bien. Y una cosa, Ángel, cuéntanos ese inicio, ¿cómo fue? ¿Cómo lo llevaste? Yo comencé publicando mis libros en Amazon, KDP, creo que fue como para el 2011, a final del 2011, que publiqué mi primer libro allí, de teoría musical. Y pues ahí inicié. Claro, como a muchos autores, me imagino que les sucede, al principio pues casi no vendía nada, o así que prácticamente no vendía nada. Si me llegaba un cheque, espera, tal vez de un En dólar o algo efectivo. así. Todavía recuerdo esos tiempos. Y ahí pues me puse a buscar, pues a buscar información y a ver, y a romperme la cabeza a ver qué es lo que está pasando. O sea, estoy publicando en Amazon, pero no veo mucho movimiento. Y Ya. ahí pues buscando, informándome, me di cuenta que pues obviamente con publicar un libro no es suficiente, hay que también promoverlo, ¿no? Algo que parece ser obvio, pero pues a veces la gente pues piensa que no, que se va a mover solo el libro. Así que una cosa me llevó a la otra, ¿no? Ahí me di cuenta entonces que necesitaba tener una plataforma central desde la cual pueda promover mi trabajo, darle visibilidad y mercadearlo, ¿no? O sea, que se puede Y decir ahí que pues el mayor error fue ese, ¿no? Empezar un yo diría ese, poco ¿no? De al publicar revés, así ¿no? sin un plan. Sí. Vamos a ponerlo así, ¿no? Son novatadas, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta que la importancia de tener una plataforma de autor, y esto pues obviamente se aplica no solamente a los autores, sino a cualquier persona que quiera emprender algún proyecto en internet. Tiene que tener un plan, tiene que tener una plataforma en línea y por lo menos en mi opinión, ¿verdad? Sí, El blogging es ideal para eso. No es la única forma, pero mi opinión creo que es de las más efectivas, si no la más efectiva, porque te da una visibilidad enorme y un gran conjunto de herramientas que tienes a tu mano. Pero, pues ese yo diría que ese fue mi error, ¿no? Que me tiré a publicar y no tenía Entonces, una una plataforma. vez que dijiste, oye, me falta la plataforma, me parece que me estoy equivocando, ¿cuáles son las estrategias que utilizaste para, digamos, darlo a conocer? ¿Cómo te lo hiciste? Pues mi estrategia principal, yo diría que es el marketing de contenidos. Claro, utilizando redes sociales y obviamente construyendo una lista de correo. Pero mi blog, pues yo comparto muchas lecciones. Muchas de ellas son basadas en los libros que he publicado. Algunas de ellas incluso son extractos de lecciones de Claro. los libros adaptadas para el blog. Lo he combinado con videos en YouTube. Para mí es una estrategia que ha dado muy buen resultado. De hecho, mi blog, Angels Guitar, el blog de música, te diría que comenzó a despegar y aumentar las visitas poco después que empecé a publicar lecciones video en En YouTube. vídeo, sí. En video, sí, combinándolas con un post en mi blog. Es que el video marketing es muy interesante. Sí, es una herramienta muy poderosa y bueno, pues también te da cierta ventaja porque no todo el mundo se toma la molestia, por decirlo así, de preparar un video, producirlo y publicarlo. Entonces, eso te da también un empuje de SEO bien a tu contenido. Así que, pues, utilizo eso, marketing, contenidos y mucho con video. Muy bien. Y entonces, sobre todo, sabes que al principio cuando uno tiene el blog, que no tienes audiencia, pasa un tiempo, unos meses. Entonces, yo lo que te quería preguntar, en tu caso, ¿cuánto tiempo te llevó tener una audiencia mínima viable, ¿no? ¿Cuánto calculas que te llevó? Yo diría que como un año, año y medio fue que empecé a tener, y de hecho lo noté mucho en la rapidez con la cual la gente se empezaba a suscribir a mi boletín O sea, de un correo año o año y electrónico. medio. Por ahí más o menos Que fue ya que, tenías mucho, mucho por lo menos que contenido. llegué a más de, sí, que tenía bastante contenido y que por lo menos llegué a más de, alcancé los 1.000 suscriptores al boletín, por decirlo así. Sí, digo 1.000, ¿verdad? Porque es como que es un número Sí, que bueno, más muchos o menos. especialistas, ¿no? De dicen como que un buen punto de referencia, ¿no? Como que ya, pues, tienes. Así que, sí. Un año, año y medio, claro, no todo el mundo está abandona antes, ¿no? Porque en el mundo del blogging, ya sabes que. También quisiera aclarar que durante ese año, año y medio, pues, experimenté mucho, ¿no? Pues era un Claro. poquito más novato, desconocía muchas cosas. Ahí pues está incluyendo, ¿no? tiempo en que estaba pues aprendiendo, ¿no? De todo ello. Y tampoco pues utilicé promoción paga, todo fue ahí. Básicamente lo sube todo ahí entre videos y hacer contactos en redes sociales y eso. Hoy por hoy, si fuera a empezar de nuevo, pues lo combinaría un poquito con alguna promoción paga, no sé, tal vez Facebook Ads Sí, que ahora o se. AdWords, porque te da un empuje, ¿no? Para en cuanto a eso, la promoción, la visibilidad. Sí, parece que tampoco es tan caro, ¿no? Si segmentas un poco bien, pues parece que funciona, ¿no? Sí, no, de hecho, para mi blog Ángel Candelaria, que fue el segundo que comencé, pues sí, ya he implementado un poquito de promoción, especialmente por Facebook. Me gusta mucho la herramienta de Facebook, bien poderosa para segmentar y todo eso, por intereses. En tu blog de marca personal de angelcandelaria.com, ahí te centras solamente, digamos, lo que es en contenidos para la autopublicación, ¿no? Sí, es básicamente Y autopublicación ayudar a y montar el blog para que pueda, ¿no? El sí, autor, ¿no? ayudar a los escritores y autores a montar su blog para que tengan mayor visibilidad, o sea, puedan darle mayor visibilidad a su trabajo, ¿no? Básicamente fue lo que fue mi experiencia y en base a eso, pues es lo que quiero transmitir ahí en ese blog, ¿no? Muy bien. Y otra cosa que te quería decir, hoy está al alcance de las personas, de todos, lo que es la autopublicación, Sí, diría que sí, de hecho. porque a veces parece que sea algo que inalcanzable, ¿no? Tener un libro publicado. Pues mira, como comento en alguno de los artículos míos e incluso en el libro escribí, pues mucha gente piensa eso porque tal vez tiene las nociones tradicionales de lo que es publicar a través de una editorial y todo eso. Hay gente hoy día que todavía lo hace y tiene éxito, ¿no? Pero también es bueno saber que tienes la opción de autopublicarte. La autopublicación está básicamente al alcance de todos. Por lo menos en la parte de autopublicarte, puedes hacerlo casi con cero o una inversión bien mínima de dinero. Digo, aclaro que en la parte de autopublicarte, porque bueno, pues la parte de promoción ya es otra cosa y yo siempre digo que es necesario invertir, aunque sea un poquito, para la promoción. ¿Qué has tenido que invertir? Bueno, por ejemplo, los anuncios, Ajá. promoción, anuncios en Facebook. También en la autopublicación hay herramientas que puedes crear tu propia portada, ¿no? El arte de tu libro Ajá. gratuito. Yo prefiero siempre pagar, aunque sea en diseñador, en Fiverr como Sí, mínimo. en Fiverr o sí, aquí hay otros sitios, pero sí, Hay otros por sitios. $5 tienes una portada o cualquier cosa, ¿no? Sí, A partir de Fiverr cinco es una dólares. opción económica. Hay otros lugares también. Ahora no me vienen así a la mente los Sí, hay unos nombres, cuantos, pero sí del pero hay unos estilo. cuantos más. Así de freelancers que uno puede conseguir. Ajá. Menciono esto dentro de la promoción porque, aunque de primera instancia no parezca que el arte tenga que ver con promoción, pero la realidad es que el arte del libro es la primera cara, o sea, la primera impresión que la persona se lleva de tu libro. Y si tienes una carátula, un arte, pues que no sea muy atractiva, por mejor promoción que tengas, Yo también eso intento te va cuando necesito a alguna hundir las cosa, ventas. lo contrato en Fiverr, por ejemplo, como has dicho, o también aquí tenemos uno en España que lleva menos tiempo, se llama Genius, ¿sabes? No sé si lo conocerás, Ah, ese no. Genius, pues también es lo mismo, también diferentes, también puedes encontrar gente que por poco dinero pues te crean lo que tú quieras, la carátula, lo que sea, ¿no? Y yo también prefiero invertir en esto que no hacer experimentos, que yo no soy muy bueno en eso, ¿sabes? O sea, que es No, mucho mejor. exacto. Luego, una cosa que te quería comentar, ¿no? De las redes sociales, ¿por qué Twitter es la red social, digamos, más importante para los escritores? ¿En tu caso ha sido así también o no? Pues en mi caso, bueno, en mi caso particular, sí me ha funcionado muy bien Twitter. He logrado ir construyendo rápidamente la lista de seguidores ahí. Yo pues no me atrevería a decir que es la más importante así para los escritores porque pues es que cada caso es bien particular, ¿no? Uno puede ser escritor de ficción, de no ficción y dentro de cada uno de esos géneros puede especializarse en muchas cosas, ¿no? Yo estoy más en el área de no ficción, en el how to, o sea, enseñar a la gente a hacer algo, ¿no? Es lo que yo me concentro. Sí, entonces, pues, para cada persona, pues, puede ser que haya redes que le funcione más o menos. Conozco, por ejemplo, escritores que les va muy bien en Google Plus, principalmente por las comunidades. Hay algunas comunidades de escritores ahí, muy buenas. Y está también, hay comunidades buenas en Facebook. Por lo que he visto, las comunidades, pues, son una herramienta muy buena, Muy buena, especialmente para los sí. escritores de ficción, para compartir su trabajo y hacer conexiones con otros escritores y, pues, ir estableciendo esos contactos muy necesarios. Otra plataforma, o mejor dicho, otra red social que vale la pena tener, estar pendiente a ella, es Goodreads. Goodreads es una red social que, de hecho, le pertenece a Amazon, son los dueños de esa plataforma, esa red social. Sí. Y es una red social orientada específicamente a lectores de libros y a escritores. Ah, muy bien. Y es una red social que yo entiendo que todo escritor, especialmente los de ficción, pues deberían explorar, porque pues está enfocada, ¿no? Dirigida específicamente a esa clientela, ¿no? A esa audiencia. Muy bien, muy interesante. Una cosa más, Ángel. Dinos qué servicios ofreces en tu blog, pero en el de Ángel Candelaria. Sí, pues en Ángel Candelaria tengo varios servicios básicamente de formatear ebooks. Por ejemplo, si hay alguna persona que quiere publicar su libro pero no conoce el proceso de prepararlo Es decir, en si yo formato tengo de. un libro que lo he escrito en Word o en PDF, ¿no? Algo así. Exacto. Yo te lo envío y tú te encargas de ponerlo todo bonito, ¿no? Para subirlo a Amazon, ¿sería? Sí, exacto. Básicamente prepararlo y entonces convertirlo al formato que siempre es en EPUB, EPUB Sí. o MOBI, si es para Amazon, es el formato que trabaja la Kindle. ¿Y esto cuánto puede costar? ¿Qué coste tiene hacer este trabajo? Más o menos. Bueno, eso depende de la naturaleza del trabajo. Acá en el blog tengo unos precios como de referencia, ¿no? Ajá. No, depende, me imagino, de la cantidad, ¿no? Del tamaño que sea, ¿no? También el libro, Depende puede del ser. tamaño, la cantidad de palabras Palabras, o sea. Vale, y vale. todo Pero bueno, que hecho. está al alcance de cualquiera, que tampoco son precios, ¿no? Entonces, aparte de este servicio, ¿qué ofreces más? Pues ofrezco el servicio de preparar el ebook, también ofrezco el servicio de publicarlo, ¿no? O sea, colocarlo en las plataformas en línea, en Ajá. KDP, Smashwords. Diferentes plataformas, ¿no? que hay para tu publicar. Claro, en mi blog pues tengo tutoriales y voy siguiendo, ¿verdad? Pues voy publicando artículos sobre cómo hacerlo, pero pues estos servicios están dirigidos a la gente que tal vez prefiere, por ejemplo, dedicarse a escribir o no tiene el tiempo de bregar con el detalle técnico y quiere pues meramente producir contenido y delegar la parte de técnica de publicación a otra persona, pues ahí es que entran estos Esto es servicios. como lo de hacer el blog, ¿no? Que hay muchos artículos, pero al final uno dice, no, oye, que me lo hagan mejor y no pierdo el tiempo, ¿no? Exacto. Sí, pues Que hay igual gente son que cosas prefiere hacerlo, técnicas, ¿no? De ¿no? eso, ¿no? Sí, esto ya pasa, sí. Muy bien. Y Entonces. pues entonces también para escritores, pues también ofrezco servicio de montarles el blog y eso, aquellos que interesen Exacto, muy, muy en bien. WordPress, así. Dinos algún secretillo que hay, porque normalmente cuando uno quiere escribir un libro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que uno empieza a escribir un día, lo abandona, luego lo coge al cabo de un mes, lo va aplazando, entonces ese libro nunca sale, ¿no? Cuéntanos algo para que podamos acabar el libro. Pues para mí es cuestión de uno disponerse y organizarse bien. Ayuda también a escribir, ¿no? A trazar un plan escrito. Por lo menos a mí me ayuda si yo escribo las cosas como que las Es decir, internalizo más. es algo de decir, pues cada día escribo, no sé, 1.000 palabras, por ejemplo, Sí, ¿es algo exacto, así? exacto. Te colocas como una meta, algo realista, ¿no? Que puedas hacer dentro de todas las ocupaciones y de lo cargado que pueda estar tu agenda diaria. Escoges un horario, hay gente que son más creativos en la mañana, hay otra gente que, otras Claro, personas claro. que tarde en la noche es que producen. Autoanalízate, escoge un momento y que puedas estar tranquilo y entonces trata de fijarte una meta realista, escribir, sé yo, 1.500 palabras, sé yo, ese día. Y al cabo del tiempo, pues vas a ver que vas a tener el libro escrito, tal vez hasta antes de lo que habías previsto. También ayuda el antes de sentarse a escribir como tal el libro, a redactar, ayuda a, el hacer un tipo de lista de temas o tal vez un bosquejo o incluso un mapa mental, ¿no? Conceptos, sí. Una especie de un preíndice o algo así. ¿Te Sí, refieres a...? por lo menos yo lo hago mucho, especialmente en los libros míos de no ficción, o sea, de how to, ¿no? Puedes, por ejemplo, hacer una lista de temas al azar, puede ser gráfico, puede ser una mera lista, luego después con Puedes coger eso. un tema, escribirlo, dejarlo apartado, luego puedes coger otro tema y luego ya los juntas o los no. Sí. De hecho, es bien importante cuando estés haciendo esa lista, vacía todo lo que, todas las ideas que vengan a tu mente ahí, no importa el orden. Después te puedes encargar de ordenarlas y ponerlas tal vez en una lista o en un bosquejo. Pero de primera instancia, pues plasma ahí en el papel todo lo que venga a tu mente y luego le das forma. Después que tengas esa lista de ideas, más o menos una estructura general del libro, pues eso lo puedes utilizar para ir redactando. Muy bien. Eso yo entiendo que agiliza mucho el proceso de escribir el libro. Muy bien. Háblanos de tu libro, del último que tienes en Amazon ahora. Pues mi más reciente libro es precisamente cómo escribir y publicar un libro en Amazon. Como el título sugiere, pues básicamente la primera parte del libro te da estrategias como la que acabo de mencionar, ¿verdad? Te habla de la actitud de uno como autor autopublicado, se compara la mentalidad tradicional ¿verdad? De la editorial versus las ventajas que puede tener la autopublicación, ¿no? Básicamente es para resaltar el hecho de que la autopublicación está al alcance de nosotros, ¿no? Que ya no es algo como en años anteriores que uno requería una gran inversión de dinero, sino que lo puedes hacer, está Sí, ahí, sí. y El que no con una escribe un inversión libro mínima. ahora es que no quiere, ¿no? Sería. Pues básicamente, Es que sí. no quiere, no tiene Sí, tiempo. pues la opción está ahí y es bien accesible. Entonces, pues en ese libro trato de plasmar esa idea al principio. Luego ofrezco unos consejos como el que acabo de comentar, de plasmar las ideas en un papel, un bosquejo y desarrollando eso. Y entonces al final ya entonces me entro en la parte un poquito más técnica que es los programas que puedes utilizar para redactar tu libro y creando los programas que se pueden utilizar para crear el ebook como tal, la versión digital, la versión impresa del libro. Y también pues explico, por lo menos en Amazon, cómo es el proceso para subir el libro a la plataforma de Kindle Direct Publishing o KDP, que es pues, sus siglas en inglés. Porque realmente es mejor, ¿no? Subirlo a Amazon que no tenerlo también en tu blog y poderlo descargar desde allí. Yo pienso que sí, especialmente si eres un autor, o sea, si es la primera vez que publicas. El detalle con Amazon es que tienes frente de ti una herramienta de visibilidad bien poderosa. O sea, Amazon es la Aparte tienes bestia. esa opción ahora que es el Kindle Unlimited, ¿no se llama? Que puedes Exacto. pagando un dinero mensual, puedes acceder a un montón de libros también que son como gratuitos, ¿no? Por decir algo, bueno, serían como prestados, ¿no? Sí, eso es desde el punto de vista del lector, ¿no? Y eso a Desde el veces punto de vista. para dar visibilidad, digo, al escritor que no es conocido, es muy Exacto. interesante, ¿no? Exacto, pues entonces eso es desde el punto de vista del lector, desde el punto de vista del autor para tú poder ingresar tu libro en Kindle Unlimited, pues tienes que, por decirlo así, darle exclusividad a Amazon. Y entonces no lo puedes tener en tu plataforma, sería, ¿no? No, exacto, no puedes tener ni en Vale. tu blog ni en otras plataformas en línea. Ellos le llaman, es un programa especial que se llama KDP Select, o Select de Selecto, y ese programa te requiere que le des exclusividad de distribución a Amazon por 90 días mínimo. Entonces, a cambio de eso, pues ellos te dan la oportunidad de figurar en Kindle Unlimited, o sea que los lectores que estén suscritos a ese servicio, pues pueden descargar tu libro dentro de su membresía sin costo adicional, ¿no? Ya está incluido en el costo Claro, de esto lo esa bueno es que membresía. te da muchísima visibilidad, ¿no? Sería en poco tiempo, ¿no? Exacto. Entonces, pues para un autor que está comenzando, que tal vez no es muy conocido, pues es una herramienta muy, muy útil. Muy bien, muy bien. Pues una cosa que te quería preguntar también, es muy importante para los escritores indie, ¿no? Los escritores independientes, el desarrollo de su marca personal. Sí. Sí, yo diría que sí. Pasa es que algunos escritores o algunas personas que tienen su sueño de publicar un libro, pues a veces piensan en ese libro nada más y como que, bueno, voy a publicar ese libro y ya soy un Sí. autor famoso. Y solo lee tu madre, ¿no? Y tu mujer y el amigo. Lamentablemente, pues no funciona así, ¿verdad? Un choque de realidad, ¿no? Te chocas con una pared cuando te das cuenta que realmente no funciona así. Mi recomendación como autor es que tienes que pensar un poquito más allá, no pienses en el libro, piensa en ti como escritor, como una figura, como un autor, y piensa en que ese libro es simplemente el comienzo de una jornada como autor y que debes pues considerar seguir escribiendo y publicando otros libros, porque pues eso te va a dar más visibilidad y eso te va a dar oportunidad de establecerte como autor, ¿verdad? O sea, cada autor es, por decirlo así, una marca personal. Exacto. Y la gente, pues, lo que está, hay gente que se identifica con tu trabajo y cuando te compra el primer libro ve que es bueno. Si se entera que publicaste el segundo, pues allá van y compran el segundo, y luego si publicas el tercero, allá van y compran el tercero también. Y eso, ¿verdad? Es lo que nos puede ayudar a sostener un ingreso, ¿no? Decente, por lo menos al escribir y a vender los libros. Ya. Así que sí, es muy recomendable que cada autor Que se cultive, cree ¿no? Esa su propia cosa. marca personal, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Luego dinos si ahora actualmente estás trabajando en algún proyecto próximo. Pues estoy en proceso de planificación, pero tengo algunas ideas que quisiera desarrollar. Entre ellas, estoy contemplando la idea de hacer un curso más o menos en esa temática de la autopublicación. Porque, pues, vamos a ver, hay gente que le gusta leer, pero hay gente que prefiere verlo en formato un poquito más visual y que tengan más de interacción. Y, pues, prefieren tener acceso a esa Vale. información en un curso, ¿no? Y tener tal vez esa ventaja, ¿no? De alguna forma más visual y tal vez un poquito de interacción con el creador del curso. Hombre, muy bien, ¿eh? Pero eso cuesta bastante más, ¿verdad? La realización de todo este. Sí, claro, por ahí, pues. Bueno, pues Ángel, te voy a hacer una pregunta que le hago a todos los invitados y es si crees que es un buen momento para emprender en Internet. Sí, definitivo, definitivo. Definitivo, Yo creo seguro, seguro, sí. sí, claro que sí. No, creo que no hay mejor momento, ¿no? Tenemos muchas herramientas en nuestras manos, ¿no? A que cual podemos acceder, están al alcance de nuestras manos, son más accesibles que nunca. Y creo que es momento excelente para emprender. Incluso, pues, cuanto a la haciendo alusión a la situación, tal vez mundial, economía. Yo creo que una de las cosas que tal vez nos puede ayudar a dar un empuje, ¿no? A la economía y a solucionar esto es que mucha gente se anime a emprender y a producir, ¿no? Muy Para bien. inyectar Pues esto de sí. la economía mundial. Muy bien, Ángel. Pues dime ahora dos o tres libros de estos últimos que hayas leído que puedan ser una fuente de inspiración para los oyentes del programa. Wow, eso es. Esa es una pregunta Pero difícil que no para sea ningún responder. libro tuyo. O sea, aquí ya, ¿no? Sí, no, bueno, obviamente. No, no. Digo wow porque es que me gusta mucho leer. A Así mí que a también, mí. pero por eso cuesta, ¿no? Es decir, Vamos a dosta. ver si sí, tengo tantos libros, son buenísimos. Mira, en cuanto a la temática de, por ejemplo, de autopublicación, yo leo casi siempre muchos libros en inglés. En español, pues ahora es como que se está abriendo el campo y saliendo otros libros buenos. En español, respecto a la temática de la autopublicación, hay un libro que yo recomiendo, incluso lo recomiendo en mi propio libro, porque es muy bueno. Es de una colega llamada Ana Nieto. Ah, sí, ya la conozco, sí. Se llama Triunfa con tu ebook, es un libro Sí, muy además bueno. que triunfó bastante justamente porque le dio muy Sí, buena, sí. hizo muy buen marketing, ¿no? Para. Sí. Es este el caso, Sí, ¿verdad? de hecho, pues es un libro Triunfa con tu excelente. libro, que luego, de hecho, creo que. Ahora no sé si me equivoco, pero creo que tiene incluso hasta un podcast. Es correcto, sí, en el Es verdad que podcast. sí. Tiene un podcast también de Triunfa con tu libro. Sí, no, y ella hace muchas otras cosas también. Ella tiene Sí, porque una tiene empresa, una marketing agencia digital de y todo, marketing sí. digital en Madrid, creo que es, que se llama Web Empresa. Web Sí, Empresa ¿verdad que sí? 2.0, creo. Sí. 2.0, sí, más o Sí, menos. el trabajo de ella es excelente, yo recomiendo O sea, este este. libro es recomendable, de Triunfa con tu libro. Sí, yo recomiendo. Yo personalmente también lo leí. Y es muy bueno, ¿verdad? Yo lo recomiendo. Incluso lo menciono en mi propio libro, ¿verdad? Muy bien. Como un recurso adicional que aquellos que están interesados en el tema de autopublicación pues pueden consultar. Hay otros libros, por ejemplo, una autora que admiro mucho, ya esto es, ¿verdad?, en inglés, ¿verdad? Para aquel que pueda leer inglés. Hay un libro que se llama How to Market a Book, o sea, cómo mercadear un libro. Es de Joanna Penn. Ella es autora de ficción y no ficción. Parece que es australiana, radicada en Inglaterra. Una autora a la cual admiro muchísimo, ha tenido mucho éxito tanto en la ficción como en la no ficción. Y los libros de ella, especialmente en cuanto a emprendimiento para autores, pues son excelentes. Claro, para aquellos que puedan leer en inglés, pues lo recomiendo. Lamentablemente, que yo sepa, no están todavía disponibles al español o traducidos al español. Muy bien. Bueno, Pero. aquí cada vez vamos sabiendo un poquito más de inglés ya. Ah, bueno. Sí, eso es o sí, ¿verdad? Siempre. Una cosa, bueno, Ángel, tanto para los que quieren publicar su libro como para los que quieren aprender a tocar la guitarra o aprender música, dinos dónde te podemos encontrar. Bueno, pues para aquellos interesados en la temática de teoría musical, de aprender guitarra y todo eso, lectura musical, mi blog pues está en angelsguitar.com. Se escribe Ángel, letra S, y guitar, en inglés, angelsguitar.com, todo corrido. Y entonces, para aquellos que les interesa la temática de autopublicación y blogging, pues entonces me consiguen en angelcandelaria.com. Ahí estamos a la orden. Muy bien. Y bueno, y en las redes sociales me imagino que también están en tu blog las redes. Sí, en mis blogs están los enlaces a las redes. Aunque por Angels Guitar, por ejemplo, por ese mismo Vale. Bueno, no te nombre. preocupes, que yo luego ya colocaré en las notas del programa, cuando haga el post, ya colocaré los enlaces a tus dos páginas que tienes, a los libros que has mencionado y a las redes sociales o Ok, que perfecto. tengas por aquí. Bueno, pues se nos ha alargado un poquito, creo que se nos ha ido un poco, ¿no?, la entrevista, pero bueno, está bien. Pues con esto creo que hemos acabado. Darte las gracias por la entrevista. Y bueno, por mostrarnos el camino hacia el emprendimiento en Internet. Muchas gracias a ti, José, por la invitación, ¿verdad? Muy, muy honrado, ¿no?, de tener esta oportunidad de conversar contigo y con tus oyentes. Muy bien, Ángel, pues te deseo mucha suerte en tus proyectos Gracias. y hasta la próxima, Ángel. Bien, hasta luego. Mucho éxito. Ya sabes, si te ha gustado este podcast, suscríbete, que es gratis, y recibirás un nuevo episodio semanalmente. Para cualquier duda que tengas o simplemente si quieres ponerte en contacto conmigo, pásate por mi blog josemiguelgarcia.net, donde tienes un curso gratuito de WordPress para que empieces con tu página web. Tienes también videotutoriales y artículos muy interesantes para ayudarte en tu proyecto en Internet. Y por último, te quiero pedir un favor. Si has llegado hasta aquí, posiblemente te ha gustado este podcast. Te pido el favor de que me hagas una valoración de 5 estrellas en iTunes y así me ayudas a dar visibilidad a este programa. Y de esta manera poder llegar a otros emprendedores como tú. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.